La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Para empezar, otro puente del día de hoy, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y las radios amigas que nos retransmiten por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también la radio del Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y todas las que se van sumando por distintas provincias, la gente de Córdoba, la gente de Neuquén, de Morón, en Provincia de Buenos Aires, en Lanús, en Zona Sur de Conurbano, José Paz, en La Plata, en la provincia de Formosa, con Radio Radmel. Y muchas gracias a todas por acompañarnos y sumarse a este puente. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, elpuente@sociales.uba.ar, o también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Muchas gracias a Wanda Freiman, a Gabriela, Alejandra Gómez, que ya nos dejaron ahí su me gusta haciendo referencia al tema que vamos a hablar en el programa de hoy, que vamos a continuar hablando sobre las formas de estudiar, las pedagogías, en este caso una experiencia puntual que es la comunidad educativa Creciendo Juntos de Moreno. Así que no se pierdan este puente número 163. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y para comenzar el puente de hoy vamos a tratar un tema relacionado a la salud y el medio ambiente, porque el próximo sábado se va a estar desarrollando el encuentro de salud organizado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la SEAMSE de González Catán. Y para contarnos de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con Hugo Osores. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por comunicarse y permitirnos llegar a la audiencia. Por favor, gracias a ustedes y por todo también el trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo en este tema. ¿Hace cuánto están trabajando ahí en González Catán, en La Matanza, con esta problemática de la contaminación que afecta a la salud de los pobladores? Y nosotros venimos trabajando desde abril del 2003, ya hace más de 10 años. Más de 10 años. Sí. Y bueno, el problema que creció la enfermedad y la muerte en González Catán, que en principio, bueno, nos empezamos a asociar con el tema del entierro de la basura, porque nosotros heredamos de la dictadura militar la SEAMSE, y desde el 83 a la fecha todos los gobiernos que han pasado no hicieron absolutamente nada con el tema del entierro de los residuos. O sea, el tema se... ¿Por qué es un problema el entierro de los residuos? Porque al no haber clasificación en origen, separación en origen, y no haber recolección diferenciada, se mezclan todos los residuos: residuo domiciliario, residuo industrial, residuo peligroso, residuo patogénico. Se trae en el camión, se vuelca, se lo desparrama con las máquinas, y después viene el camión con tosca y se le tira tosca encima, y ese es todo el tratamiento. Mm. Esa descomposición de los residuos genera un líquido que es lipidado y entra en contacto con el suelo, con el agua, y genera también descomposición de la basura, genera gases, y esos gases, el sistema que se utiliza es de antorcha cerrada y también genera dioxinas y furano. O sea, tenemos la contaminación del suelo, y del agua por los metales pesados. Claro. Y tenemos también contaminación del aire por la dioxina y los furanos, por el sistema que se utiliza, ¿no? Claro. Y todo esto, ¿cuáles son los problemas que trae a la salud? ¿Qué tipo de enfermedades contraen la gente que está cercana a esos basurales? Y el tema es que pues, el SEANS está ubicado en el pleno casco urbano de González Cantani, y lo principal, lo común que se da acá en nuestra población es las enfermedades respiratorias y de la piel, pero a su vez, a través de un relevamiento que hicimos nosotros, han crecido los casos de cáncer y en particular de leucemia, que supera lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y después hay enfermedades que habían desaparecido, que eran de épocas pasadas, como la púrpura, el lupus, también aparecieron en González Cantán. Y nosotros, a través de la denuncia que hicimos, incluso la mía Secretaría de Política Ambiental en el 2004 manda hacer unos análisis del agua de varias escuelas y de domicilio, y le manda el informe al que era ministro de Educación de la provincia en ese momento, Oporto. Y el resultado de esos análisis del agua resulta que dice que química y bacteriológicamente el agua de González Cantán no es apta para consumo humano. Claro. ¿Y ahora qué se hace respecto a esto? Porque me imagino que los hospitales, los centros de salud de la zona deben estar colapsados por este tema. El tema es que, sí, como creció la enfermedad y la muerte, de parte de la política del Estado ha sido el abandono del hospital público y el funcionamiento es pésimo. En ese sentido, por eso nosotros hacemos el encuentro de salud, porque no tiene todos los servicios, no hay un seguimiento y no hay un relevamiento de parte del Estado para hacer el seguimiento de todas las enfermedades generadas por la contaminación. Entonces nosotros el sábado 30 nos encontramos entre profesionales, trabajadores de la salud, docentes y vecinos para debatir este tema y reclamar el pleno funcionamiento de todos los hospitales nacionales, provinciales, municipal y salita de primos auxilios, y también el tema de que, bueno, tenemos una población de vinculada a la obra social de PAMI, que es un desastre. Entonces, lo que estamos reclamando es que funcionen los hospitales con todos los servicios, con todos los profesionales, con todos los trabajadores, con todos los insumos, con toda la aparatología, y que se haga el seguimiento de las enfermedades generadas por la contaminación, y que se regularice y se normalice el tema de la obra social de PAMI, que es un desastre, ¿no? Claro, y también que se solucione el problema de fondo relacionado a la basura, porque no, por más que los hospitales funcionen bien, si sigue existiendo ese problema, no, va a seguir habiendo enfermedades producto de la contaminación. Claro, casualmente una de las discusiones que teníamos con los funcionarios en el marco de todo esto más de 10 años de lucha es que, bueno, la basura la generamos todos. Y del mismo seno de la Asamblea surgió una propuesta que el tratamiento integral de los residuos, la separación en origen y la recolección diferenciada. Nosotros hablamos con el proyecto, lo presentamos a nivel municipal, provincial y nacional, es que se puede recuperar más del 90% de los residuos que hoy se están enterrando, es decir, haciendo la separación como corresponde, ¿no? Claro. Y la ley de responsabilidad industrial y la ley del envase, o sea, toda una política que realmente atienda las necesidades de la población más vulnerable, y que se pueda, a través de esta política que nosotros proponemos, cuidar el medio ambiente, cuidar la salud de los vecinos, generar trabajo, porque generaríamos mucho trabajo para mucha gente desocupada, y tener una relación positiva con la naturaleza, no de agresión, ¿no? Bueno, es una solución más que apropiada, inteligente. Ojalá los gobiernos locales, municipales, puedan tomar esto, cartas en el asunto y hacerlo efectivo, ¿no? Claro, nosotros a partir del protagonismo del pueblo de Cantani y de La Matanza pusimos en crisis el entierro de la basura. El 3 de noviembre del 2006 nosotros celebramos, se fue una movilización, y hace poco celebramos lo que nosotros llamamos el catanazo, que puso en crisis y hizo visible el problema del entierro de la basura. Y que denuncia que la democracia del 83 a la fecha no hizo absolutamente nada, que están cuidando el negocio de empresas multinacionales que manejan el tema de la basura, como el caso de Techint, de empresas canadienses como Conestoga, Robert, que es la que quema los gases, y de empresas recolectoras de residuos que crecieron a la sombra del Estado, resultando y perjudicando a la población. O sea, la población está decidida a luchar hasta el cierre definitivo y la remediación, porque no alcanza con cerrar, como pasó con Villa Domínico, si nosotros necesitamos el tratamiento de todas las millones de toneladas que se enterraron y se siguen enterrando en Catán, ¿no? Para todos entonces los interesados en este tema que quieran participar de este encuentro de salud en González Catán, se pueden acercar este sábado 30 de noviembre a partir de las 15 horas en el galpón número 3. Exactamente, está a media cuadra de la estación, está a la vera de la, es uno de los galpones recuperados del ferrocarril, de la, recuperado por la asamblea, y que funciona, hay toda una actividad cultural, social, deportiva, y bueno, y en ese espacio vamos a hacer este encuentro con todos los sectores que se quieran sumar y acercar. De ahí el compromiso, claro, de varias organizaciones, de profesionales, trabajadores de la salud, de docentes y de vecinos. Bárbaro, entonces todos los matanceros o los que estén por ahí cerca que quieren acercarse a González Catán pueden hacerlo este sábado. Te agradecemos mucho, Hugo, por esta comunicación y por toda la información que nos brindaste. No, al contrario, agradecido a usted por permitir que la voz de los vecinos de Catán pueda llegar a toda la audiencia, así que un millón de gracias. Muchas gracias y éxitos con esta actividad. Gracias, muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Era Hugo Osores, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la SEAMSE de González Catán, contándonos de esta actividad de este sábado 30 de noviembre. Si quieren más información, tienen un Facebook, los buscan como Autoconvocados Catán Asamblea. Vamos a escuchar un poco de música. Ahora en el puente ya está sonando de fondo la dulce melodía de Kevin Johansen con Amor Infinito. Dejó de amenazar, nació la mañana. Y tu parecer cambió de parecer como si nada. Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo. Pasando ese umbral que no se animó a cruzar. Tu amor finito se acabará. Tu amor finito se acabará. Se acabará. Esta noche cuando el amanecer dejó de amenazar, llegó la mañana. Cambió de parecer como si nada. Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo. Pasando ese umbral que no se animó a cruzar. Tu amor finito se acabará. Tu amor finito. Se acabó. Se acabó. El puente. Es hora de encontrarnos. Y estamos en compañía de nuestros invitados del día de hoy en El Puente. Estamos junto a Silvina Cervedio y a Juan Brunati. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Hola. Bueno, gracias por venir aquí a la radio a contar la experiencia representando al Centro Educativo Creciendo Juntos de Moreno. Ustedes son docentes de la escuela. Sí, en realidad nos llamamos Comunidad Educativa Creciendo Juntos. Comunidad, sí. Perdón, Comunidad pero, Educativa. Pero, sí. Bueno, por la importancia que tiene la palabra, digo, más que centro, una comunidad. Como que somos muchos que estamos pensando la escuela y me parece que por eso valía corregir. Claro, por supuesto. Sí. ¿Dónde está ubicado en Moreno? ¿En qué barrio? ¿En qué parte? Estamos en lo que se conoce en Moreno como Barrio Parque Paso del Rey. Es un barrio periférico, digamos, de Moreno. Es un distrito muy grande, como bueno algunos saben, y este es un barrio, uno de tantos de los barrios de Moreno, bastante parecido a todos los demás, digamos, un barrio de clase trabajadora, digamos, de los barrios periféricos, no del centro de Moreno. ¿Para llegar uno se toma el Sarmiento y se baja en Paso del Rey? Para llegar... uno puede bajarse en Paso del Rey o en Moreno. Las dos estaciones, más o menos, para llegar ahí es la misma distancia. En realidad estamos mucho más cerca de lo que es el acceso este, o sea, la autopista que atraviesa Moreno, que lo corta al medio. Bueno, estamos muy cerquita de ahí del... Para el que viene en auto es bastante cómodo. Es bastante... Pero si vas en tren, después te tomas un colectivo, sí, un colectivo. Desde la estación. ¿Y qué es la Comunidad Educativa Creciendo Juntos? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Desde qué año está funcionando? Bueno, si pueden contar el origen. Está funcionando desde 83, ¿no? 83, pues se cumplieron ahora 30 años del jardín. Pero primero que empezó a funcionar fue el jardín de infantes, por una necesidad misma de la comunidad del barrio, que había muy pocos jardines dentro del barrio y también se empezó a pensar como una mirada distinta hacia la pedagogía, la educación, ¿no? De cómo querían en ese entonces educar a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esos vecinos del barrio, docentes que también estaban como disconformes dentro del lugar donde estaban trabajando y había una búsqueda de algo distinto. Y se empezaron a juntar y bueno, y así a gestionar y a construir de cero, ladrillo a ladrillo, la escuela, ¿no? Así que lo primero fue el jardín de infantes. ¿Es una escuela privada, estatal? ¿Cómo se define? Importante la aclaración. Sí. No, es una escuela de lo que, digamos, ahora hemos tomado un poco la definición de escuela de gestión social. Que la nueva ley de educación, la ley nacional, no la provincial, reconoce como un tipo de gestión. Es decir, en la provincia de Buenos Aires no sé en la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires hay dos tipos de gestión, la estatal y la privada. Al haber dos tipos de gestión y digamos, había una búsqueda en la escuela de tener cierta autonomía para poder, sobre todo, elegir a los docentes que no fueran designados, digamos, por acto público, que... sino que la comunidad pudiera participar en la toma de decisión de quiénes tenían las características, claro, que pudieran decir y que pudieran decirle también a una persona si creían que no tenía mucho que ver con la escuela que ellos querían o que no tenía mucho que ver con los docentes que ya estaban entonces hubo que asumir la que mayor autonomía nos permitía era la de educación privada, así que todavía estamos peleando porque se reconozca ese tercer tipo de gestión que en muchas provincias ya existe, es decir, hay una dirección de escuelas de gestión social que en la provincia de Buenos Aires no hay, o sea que nosotros estamos dentro de lo que son las escuelas de gestión privada, pero no tenemos nada que ver, tenemos más que ver con las escuelas públicas que con las escuelas de gestión privada, ¿no? Claro. Así que... ¿Y cómo es la dinámica de un día en la vida de la escuela, de la comunidad educativa creciendo juntos? ¿Qué particularidades tienen en cuanto, no sé, a la forma de funcionamiento? ¿Si hay timbre para salir al recreo, para finalizar el horario de clases o no? ¿Cómo es la dinámica cotidiana? Bueno, hay cosas que son muy parecidas a otras escuelas. Hay determinadas pautas de uno tiene que avisar que en algún momento hay que entrar al aula, entonces hay una campana, no hay timbre, pero hay campana. Igual, bueno, hay espacios, porque más allá de que, bueno, seamos una escuela distinta en un montón de cosas, hay cuestiones que tenemos que cumplir porque estamos dentro del currículum, ¿no?, de todas las escuelas que tienen que cumplir el mismo currículum. Por ahí lo diferente es la mirada que tenemos acerca de ese currículum, ¿no? Entonces, bueno, hay espacios dentro de la escuela que me parece que eso marca la diferencia con otras escuelas, que tienen que ver con talleres extracurriculares, espacios creados a partir de la necesidad de los mismos chicos, de los niños y los adolescentes y los jóvenes por ahí más grandes. ¿Y por ejemplo qué tipo de talleres? Bueno, uno que es el que dejamos recién. Tenemos talleres de teatro, de radio, talleres de cine ficción y cine documental, que hace 11 años ya venimos trabajando, en realidad 11 o 12, desde el 2001 que venimos trabajando, a partir de que nos propusieron en un momento la doble jornada, la jornada completa para el tercer ciclo, lo que era antes del tercer ciclo, y ahí, bueno, decidimos, nos daban la posibilidad de elegir a ver qué queríamos, ¿no? Y bueno, siempre la escuela tenía como una orientación vinculada al arte y vinculada a la comunicación, entonces, bueno, los espacios que se abrieron a partir de eso fueron esos. Así que hace 11 años que venimos trabajando con eso, y en esos espacios sí se da una dinámica diferente, en donde los tiempos son otros, tiene que ver con el trabajo de cada grupo y a veces más individual, ¿no? Que los tiempos de aprendizaje son diferentes. Claro. Y bueno, y eso en esos espacios quizás se nota más. Después no, hay millones de cosas. Sí, hay un montón de cosas. Hay una experiencia de reciclado, hay una experiencia radial también, estamos llevando adelante una radio escolar. Después hay proyectos que tienen que ver con un diario que tiene una circulación en las familias también. Son como, nada, grupos de chicos a veces, exclusivamente, grupos de padres, grupos de chicos y padres, grupos de docentes y chicos, grupos de docentes y padres, no sé, que van, qué sé yo, porque tienen ganas, se juntan y bueno, llevan adelante proyectos. También esas cosas muchas veces tienen una duración. En general, lo interesante creo que es que las cosas que se van abriendo no se pierden en el tiempo, como que se sostienen. Eso, claro. Eso me parece que es algo importante. Por ahí llega un momento en que se terminan, pero sí tienen tienen un recorrido. No es que es la voluntad de tres personas que se juntan y en dos o tres semanas arman algo y después eso no se sostiene ni siquiera un año, no. Son cosas que muchas veces se sostienen en el tiempo. De hecho, este taller que decía Silvina ya lleva 12 años. La escuela secundaria, por las reformas que atravesó, fue mutando, y sin embargo nosotros tuvimos que pelear mucho para seguir manteniendo ese espacio, que en realidad tiene que ver con un esquema, surge con un esquema de escuela que respondía a las leyes anteriores de educación. La escuela, la comunidad educativa Creciendo Juntos, tiene jardín, entonces, primaria y secundaria. Sí. Primaria y secundaria. Completo. Todo completo. Sí, sí. Pero recién se completa hace 3 años, o sea que este proceso del 83 acá duró casi 30 años, digamos, esos 30 años le tomó la escuela crecer hasta lo que hoy es el secundario. Claro. Y esto te abre justamente porque no es una escuela que, a pesar de que es de gestión privada, no es que hay un dueño bondadoso que quiera hacer una escuela distinta, sino que los dueños de la escuela justamente es una comisión de padres y docentes. ¿Cómo? Porque se levantó la escuela, las paredes, la parte edilicia, digamos, todo con trabajo de la propia comunidad. Sí, así es. ¿Cómo fue? ¿Con qué recursos contaron? Seguimos construyendo. Siguen construyendo, pero ¿con qué recursos contaron? Porque, digamos, es de gestión social, los sueldos de los docentes los paga la provincia. Sí. Parte de los sueldos los paga la provincia, no todo. Y bueno, entonces la parte edilicia, todo lo que van construyendo, se construye con actividades que realiza la escuela para recaudar fondos. ¿Cómo es? Actividades, presentando proyectos, muchas veces es un tema de gestión, de presentar proyectos a donde sea, a donde sea no, pero tratamos de ver. Yo creo que hay recursos, pero uno tiene que insistir. Somos bastante cabezaduras en eso, y Y bueno, y me parece que con eso y muchas veces con el aporte de docente, hemos hay muchos dejado... docentes albañiles en sí. la escuela. Claro, decimos sí. que siempre tenemos una doble función, ¿no? Y algunos que aprendieron somos, en la oficio, en la escuela. Hay... Y me, puede ser que me contaron que en el origen recibieron donaciones de mármoles de un cementerio para poder levantar las paredes. ¿Cómo fue eso? ¿O no fue así? No me enteró. Sí. No, pero puede ser. Pero no, no hemos recibido donaciones o construido sí. con cosas increíbles. De hecho, hay salones que están construidos, por ejemplo, con materiales reciclados. Hay un salón que fue el último salón que construimos y un ecolaboratorio que hay, que es un laboratorio como para que todavía estamos terminándolo, que es, digamos, de este costado que tiene la escuela, de tratar de mirar los residuos de otra manera y de la reutilización y de qué podemos hacer con los residuos, que en nuestro barrio también es un problema importante. Claro. Para eso está el ecolaboratorio. Y bueno, y hay un salón que también que fue construido, gran parte del salón con telgopor, materiales, sobre todo con telgopor, ladrillos, sí, ladrillos hechos con telgopor, reciclado, o sea, telgopor que está en la calle, no telgopor que compraban. Bueno, estamos escuchando la experiencia de la comunidad educativa Creciendo Juntos de Moreno, del barrio Parque en Paso del Rey. Vamos a continuar hablando tanto con Juan como con Silvina, después de hacer una pequeña pausa en el puente, y luego seguimos hablando de este tema. El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Seguimos en el puente hoy en compañía de Juan Brunati y de Silvina Cervedio. Ambos son docentes de la comunidad educativa Creciendo Juntos, que es de gestión social, de Partido de Moreno, de Barrio Parque, en Paso del Rey. Nos estaban contando recién de qué son, de docentes de qué materias. ¿Vos, Juan, de matemática? Yo soy docente de matemática, también de participo en el taller este de cine que... es también una materia, no es solamente un taller. No hay acreditación ahí, pero nosotros la consideramos como una materia importante porque es una escuela de arte y por otra parte es la materia que tiene mayor carga horaria, tiene mayor carga horaria que matemática, mayor carga horaria que cualquier otra materia en todo el trayecto de los tres primeros años. Entonces, claro. es un espacio al cual nosotros le damos una importancia muy grande. De hecho, en cada uno de estos espacios no hay un solo docente, sino que somos varios los docentes. Que hay tres docentes en documental, éramos tres docentes en el taller de cineficción, ahora somos dos porque nos desdoblamos con este nuevo proyecto que tiene que ver con la radio, así que Silvina... Silvina, ¿vos sos docente de qué? Yo del área de comunicación y, bueno, de imagen y nuevos medios. Son todas materias nuevas, desconocidas. El proyecto de producción de documental del último año, de sexto año. ¿Qué más? También estoy en los talleres y de TICS, que es las nuevas tecnologías. ¿Y qué particularidades tiene la forma de enseñanza que tiene la comunidad educativa Creciendo Juntos? Ustedes decían, bueno, la propia comunidad quería otro tipo de educación para sus hijos, diferente a la tradicional, me imagino. ¿En qué se basa la pedagogía que ustedes llevan adelante? Sí, hay como, más que hablar de cuestiones teóricas, me parece que podemos como... mostrar algunas cuestiones prácticas que tiene la escuela, que digamos en lo que tiene que ver con la resolución de problemas, de cuestiones que ocurren en el aula. Tenemos un espacio que es un espacio de resolución de los problemas colectivos que se llama Ronda. Nosotros le pusimos Ronda, que es un espacio donde periódicamente nos reunimos con los chicos. Hay que pensar que también la escuela nuestra es una escuela muy chica, o sea, no hay varias divisiones, hay una sección de cada grado, es decir, un primero, un tercero, un cuarto y así siguiendo. Entonces, al ser muy chica, nos conocemos, yo los llamo a los chicos por el nombre, ellos me llaman a mí por mi nombre, o sea, Entonces hay como hay un tipo de, una forma de relación que hace que nos conozcamos bastante. Los claro. docentes que estamos en esta escuela nada más. En general, la mayoría trabajamos ahí en este colegio. Solo en esa escuela, no van solo. De escuela en escuela no, como muchos docentes. No. Y es una ventaja para los que podemos hacerlo, porque lo que sucede es que no en todas las materias se puede hacer esto, ¿no? No todos podemos tener las horas concentradas en esta escuela. Los y viven que la mayoría cerca del y vivimos y, de y la vivimos en Moreno. Algunos viven en el barrio, nosotros vivimos cerca del barrio, pero no vivimos en el parque, en Barrio Parque, pero sí vivimos en Moreno. Y bueno, y está este espacio de las rondas, que es un espacio en el cual, bueno, se plantean los problemas que van pasando, ya sean con los chicos, con profesor. Ha pasado que problemas con chicos, ha pasado problemas que había problemas con profesores, y en esos problemas uno, bueno, trata de escuchar. Generalmente tratamos de ser también más de un docente, que haya otra persona más, no que haya un solo docente. Y el espíritu de las rondas es que sea un espacio donde todos podamos tomar la palabra, plantear los problemas y lo que, digamos, una de las reglas básicas, hay varias, es que lo que se hable en la ronda, sobre todo cuando hay conflictos entre los chicos o pasa algo, que eso quede en ese espacio de ronda, que después no vaya circulando. Sí, que no en general pasa, ¿no? Es difícil que eso suceda, pero es un espacio que, para darle esa importancia, que la resolución, digamos, que lo que uno la solución que le buscó al problema se pueda sostener, se pueda después evaluar, y hay que claro. ver con esto. Si hay un problema entonces de conducta, de disciplina, sí. en vez de aplicar un castigo o una sanción, sí. amonestación, sí. se va a la ronda y sí. en ese espacio se discute y se resuelve. Sí, se resuelve. También sucede que hay problemas que no son para abrir en una ronda, ¿no? Pasa mucho también en la escuela que se dan problemas que no son, no es para discutirlo entre todos. Pero en esas situaciones tratamos que las sanciones o las, digamos, las consecuencias de lo que se rompió, del perjuicio que se provocó, sea recíproco. Es decir, que si uno rompió algo, tenga que repararlo. Si hubo algún insulto o algo contra algún compañero, bueno, la cuestión es que eso no se vuelva a repetir y hay que volver a evaluar, hay que evaluarlo a lo largo del tiempo, si este claro. chico o esta chica. Con este chico ya pudieron amigarse, digamos, claro, no amigarse, pero sí que no sigan habiendo agresiones o sí. ¿no? estas cosas. Y es fácil llevar a la práctica esto, porque así uno lo escucha, suena muy lindo, no. digo, ¿cómo hacen para? No. Creo que bueno, esto viene desde primer grado, entonces los chicos ya reconocen la ronda, el funcionamiento de la ronda desde sí. primer grado, ¿no? Y hay docentes que ya tienen más experiencia en hacer rondas que otros, ¿no? Hay como diferentes técnicas, nosotros decimos, ¿no? Y que siempre las vamos reformulando porque los chicos son diferentes y uno siempre tiene que ir pensando diferentes estrategias, ¿no? Como para que se abran algunos temas, que algunos temas son complicados de abrir, por ejemplo, que le tengan que decir algo a un compañero que no se animan a decir y se lo tienen que decir y siempre respetuosamente, pero es abrir temas que a veces son serios, molesta que hace tal cosa en el aula y se lo dicen en ese espacio, ¿no? Y está bueno porque hace que no se lo digan de otra forma, ¿no? Que queremos evitar. Claro. A los golpes o otro tipo de... Con la violencia. Sí, con la violencia. O otro tipo de problemáticas, el tema de que se sacan cosas, ¿sí? Y a veces desaparecen. Y bueno, y esa es una problemática que, bueno, pasa, que pasa bastante, pero también pasa que se recuperan. Ah. Y eso es interesante decirlo porque... Y se recuperan a través de la charla y no a través de la sanción, y muchas veces hasta algún chico... Nosotros no pedimos nombres, no pedimos... Sino que pedimos que se acerquen al que más confianza tenga y que lo devuelvan, qué sé yo, y bueno... Y eso se recupera, y la mayoría de las cosas se han recuperado de esa manera, hablando claro. y a través de este tipo de canales que son diferentes. No presionando para que uno buchonee al otro, como a veces pasa. No, bueno, nosotros tratamos de desinstalar esta idea del buchón, ¿no? Que acá no hay buchón. buchón es en otros lugares, sino de porque, bueno, la idea es generar una confianza distinta con los docentes y entre los pares, ¿no? Como que se genere otro tipo de construcción, que está bueno. Estamos conversando con Juan y con Silvina, docentes de la comunidad educativa Creciendo Juntos de Moreno. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirnos a elpuente@sociales.ua.ar o facebook.com/elpuenteradio. Y los amigos de Moreno, que hay oyentes y organizaciones que nos escuchan, también pueden conocerlos y visitarlos. Vamos a escuchar ahora un poquito de música en El Puente y luego continuamos con esta charla interesante, conociendo esta experiencia educativa diferente. Para el intercambio de ideas. Estamos hoy en compañía de dos docentes de la comunidad educativa Creciendo Juntos de Moreno, con Juan Brunati y con Silvina Cervedio. Nos están contando esta experiencia, cómo la llevan adelante, esta forma diferente de enseñar y de crear una comunidad educativa con distintas pautas y distintas reglas de juego. Es una pedagogía que contagia entusiasmo de alguna manera, ¿no? Dan ganas de conocerla y de ver de qué se trata. Igual, porque los chicos, por lo menos lo que estuve leyendo un poco para hacer el programa, es que los chicos tienen ganas de ir a la escuela, no es que lo que no. Sí, eso, digamos, una de las cosas que hemos podido resolver es el ausentismo, digamos, es muy bajo en la escuela. Es muy bajo. Muy bajo, sí. Sí, o sea, no sé qué la pasan bien los chicos en la escuela y lo eligen ir. No quiere decir que estudien todo el tiempo. Sí. Eso es otra cosa. Sí. No, pero bueno, también que estén en la escuela es un logro, y también se logran a partir de otros estos espacios que nosotros contábamos. Yo creo que también eso tiene que ver con el no ausentismo, ¿no? Como que ellos generen espacios en la escuela que quieran ir. Claro, y el nivel de aprendizaje entonces es importante, o sea, van aprendiendo chicos y adquiriendo conocimiento. Y después, ¿qué es lo que ustedes pueden observar de qué pasa después? ¿Eligen a estudiar alguna otra carrera, alguna otra cosa? Bueno, y recién hace muy poquito tenemos egresados del secundario, o sea que podemos ver todo el trayecto, ¿no? Completo. Sí, varios están eligiendo áreas de artísticas o de comunicación. Hay chicos que salen y van a trabajar con esa idea, ¿no? Pero me parece que lo más importante que creo que sale de la escuela, o que comentan, es esta forma de ser de la escuela, o forma de estar en la escuela, ¿no? Todas estas cosas que decíamos de cómo se resuelven los problemas, me parece cómo se discuten, el no quedarse callado frente a cosas que parecen injustas, ¿no? Esa posibilidad de poder hablar, yo creo que es lo que más se les queda, y los egresados vienen y te dicen cuando en otros espacios no pasa eso y que se sienten mal porque no pasa, ¿no? Claro. Que no les dan esa posibilidad de decir lo que piensan o discutir determinados temas. Entonces me parece que eso es lo más importante que se llevan de la escuela, más allá de los contenidos que sí, se llevan los contenidos, creo que necesarios como para continuar, o sea, y aparte esos conocimientos pues se pueden aplicar en la vida cotidiana dentro de la casa, en las familias o en otros ámbitos. Imagino que eso influye en lo que pasa en las familias. ¿Participan los padres, las madres en la vida de la escuela? En el secundario, que es el nivel en donde estamos nosotros, creo que la participación es donde menos participación hay. Pero sí hay un grupo importante de docentes, que de padres que están mucho en la escuela. Sobre todo con este espacio que se abrió de la cooperativa, esta cooperativa de reciclado que se abrió, donde muchas madres, a partir también de engancharse también con una actividad que, bueno, es laboral hasta cierto punto, no sé en qué medida realmente les resuelve una cuestión material, ¿no? De si es realmente un trabajo, pero sí fue un espacio que las convocó bastante. Y en este espacio que se abrió hace 2 años, uno ve que sí hay unas ganas de estar bastante en la escuela. Aparte de la comisión de padres que a quienes llamamos los dueños de la escuela, un poco en broma, un poco en serio, que también están mucho, ¿no? Siempre hay un grupo de padres que está permanentemente, que uno ve todos los días, que habla, que son fundamentalmente los de la comisión, y ahora se suma este grupo de padres que participa de la cooperativa. En los años más, digamos, en los ciclos de jardín o de primaria, ahí sí se ve más, porque los chicos van con los padres al colegio, entonces uno también ve mucho más a las familias de primaria y de jardín que a los de secundaria. Como que claro, los dejan un poco solos. nos cuesta un poco traer a los padres de los chicos de secundaria, ¿no? Que es algo que uno quiere saber que... qué expectativa tienen también, ¿no? Claro, por supuesto. Y en cuanto a la forma de enseñanza, ustedes hablaban con ejemplos claros de las rondas que se arman para resolver los conflictos. ¿Cómo se transmiten los conocimientos en la situación que se genera en la escena, que se genera en el aula? ¿El docente está adelante con el pizarrón, con la tiza, explica una clase de manera así expositiva tradicional, o es otra la dinámica? No sé si tendrá un poco de influencia de lo que se llama la educación popular de Paulo Freire o no. ¿Cómo se ubican en ese sentido? Yo de nuevo. Bueno, yo la verdad es que también uno no tiene mucha idea de, como yo ni Silvina tenemos experiencias de trabajo en otra escuela que no sea la escuela donde estamos. Entonces, para mí todo lo que hacemos es normal. Pero no conozco a otras, ustedes pero, como alumnos en pero, la primaria, claro, no, secundaria, sí, fueron a la escuela. Sí, y... sí, yo comparado con la escuela a la que fui, siento que la escuela nuestra es una escuela de una donde siempre pasan cosas y siempre están los chicos están viendo algo distinto, que eso me parece que es una de las cosas que tienen en la escuela, que es muy importante. Mucha gente se acerca a la escuela y eso hace también que lo que sucede en la escuela sea muy diverso. A veces muy le comentás a alguien y te quedan mirando, como hoy pasó que vino una profesora de literatura, filosofía. De filosofía, a dar un taller de barriletes. Viene de filosofía acercándose a la escuela hace tiempo. Bueno, la filosofía y los barriletes. Claro. Piensen lo que quieran, pero bueno, hoy fue la remontada de los barriletes, ¿no? Toda la construcción de los barriletes y reflexión sobre algunas cosas, como que los barriletes son un pretexto para discutir algunas cosas, pero fue una persona que se acercó a la escuela de haber escuchado o hablado con alguien, y bueno, y se acercó y se dio ese espacio que hoy culminó con la remontada de los barriletes, así que... Y yo participé de eso, que en realidad tenía que estar dando clases de matemática, pero bueno, en un momento dejo a los chicos con los que tenía que estar, con otro compañero que nos cubrimos bastante para que estas cosas sucedan, porque si no es imposible, ¿no? Claro. Pero bueno, pasa esto, ¿no? De que hay cosas en la escuela que suceden muchas cosas distintas. Distintas a otras escuelas. Distintas, claro, a otras escuelas, distintas unas de otras. Entonces eso hace que sea un espacio muy diverso también, que también sea poco reglado también muchas veces, porque esto que decía yo de la dinámica de tengo matemática, tengo historia y todo esto se rompe muchas veces producto de estas cosas. Estas cosas que uno muestra o viene alguien a hablar y entonces hay un grupo de chicos que sale para participar de eso. Claro. Entonces, en ese sentido es como que suceden un montón de cosas que ahora no sé, no me vienen todas a la mente y no me sale ninguna. ¿Y qué pasa con la cuestión de por ahí los reclamos gremiales, sindicales de los docentes? Ustedes, al no ser ni una escuela privada ni estatal, ¿cómo se ubican en ese sentido y cómo afecta eso si hacen paro, ¿no?, la dinámica cotidiana del colegio? Últimamente... Que en la provincia de Buenos Aires últimamente está teniendo bastante problema. Nosotros hicimos bastantes paros en otro momento, creo. Pero bueno, la idea del paro en la escuela, que siempre se debatió en asambleas, era hacemos paro y nos movemos, o sea, hacemos algo más, o una jornada con los padres, o salir y llenar un micro e ir a la movilización, ¿no? Como que en ese sentido la idea no era faltar a la escuela un día menos y quedarnos en nuestras casas, sino hasta fuimos a movilizaciones hasta con chicos y padres, ¿no?, que se sumaron. En los últimos paros no hemos hecho paros, conversamos de ello, pero como que considerábamos que no había que cada sindicato estaba haciendo, cada sindicato docente paro sectorialmente y no nos parecía mucho no nos cierra, nunca nos cerró, es la suspensión de clases. O sea, el paro con suspensión de clase nunca, o sea, hubo momentos que eran verdaderamente imposible digamos quedarse, seguir como si nada, claro, ¿no? Tampoco nos gusta eso, pero suspender las clases es algo que nos cuesta, como que nos parece que, o sea, cuando hay un argumento lo suficientemente fuerte, como dijo Silvina, que es movilizarnos, que a veces fue movilizarnos en momentos donde el sindicato no había una medida de fuerza de parte del sindicato. Y sin embargo hemos hecho movilizaciones con otras escuelas de gestión social, un poco por esto que decíamos de que las escuelas de gestión social tengan su ¿hay otras escuelas que ustedes tienen contacto de gestión social? De Moreno y de otras partes de Argentina y de la provincia. Sí, me imagino que debe estar costoso suspender las clases por todo lo que ustedes le ponen a la escuela. No es solo ir, cumplir un horario, dar clases, sino toda esta cuestión afectiva, la energía extra que le ponen. Hace que, bueno, que cueste parar y suspender el desarrollo, el proceso que están llevando adelante. Sí, pero vuelvo a decir esto de no quedarse sin hacer nada. Si no suspendemos, también hablamos sobre eso y discutimos y nos preguntamos por qué no suspendemos, ¿no? Los últimos paros no nos hemos adherido, pero sí seguimos charlando de, bueno, qué hacer y también discutir sobre el contexto en que estamos viviendo, que me parece que una de las cosas que decía Freire, que el docente es político también, y eso lo creemos, como que es alguien que está cambiando la sociedad y tiene que estar muy vinculado al contexto que lo rodea, me parece que es importante decir. Claro. Bueno, hoy quisimos esto, conocer la experiencia de la comunidad educativa Creciendo Juntos de Moreno. Bueno, nos gustó mucho poder escucharlos. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta la radio y felicitaciones por todo el trabajo que llevan adelante. Bueno muchas gracias por invitar. Gracias. Siempre es un buen ejercicio venir a hablar de la escuela. Me imagino. Gracias. Muchas gracias a ustedes. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente. llegamos al final del puente del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a Lucía Cuaretti, a Mavi Charles, a Claudia Lausieri, a Rolando Rodríguez por dejarnos así sus me gustas, a Bárbara Labecki, a antes mencionamos a Wanda Freiman y a Gabriela Gómez. Gracias por acompañarnos. Y les agradecemos especialmente también en la operación técnica a Juan Figuerola. Gracias Carla Borria en la coordinación de aire. Y no se pierdan porque la semana que viene seguimos. Va a ser nuestra última semana del puente de 2013. Así que los esperamos la semana que viene para construir otro puente juntos. Espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.